formó. La fiesta es grande. Dice mi coro. Ay, qué bueno que ya se te pasó la borrachera. Arriba. Porque tú bebes. ¿Y qué? Y no me paga lo que me debes. ¿En serio? Arriba, caballero. Trataba a todos con excelente ternura, pero el pobre viejo tenía la cara tan dura que cuando bebía decía que otro le debía y que se le olvidaba que en esa barra donde él estaba la noche entera bebió, bebió y al final la cuenta nunca pagó. ¡Se acabó! ¡Ay, qué bueno! Si ¿cómo? Se pasó la borrachera. Algunos tienen y siempre se hacen los muertos. Ahí tienen su sistema para tumbarte. Se acerca a la barra y seguro y quiere invitarte. ¿Y qué? Se habla del barbero, de la pelota, del bodeguero. ¡Ja! De lo que sigue en su juventud y al final la cuenta la pagas tú. ¡Tú mismo! ¡Ay, qué bueno que ya se te pasó la borrachera! Oye, la noche entera bebí, bebió. Borracho muy contento, grito en medio del salón, vean todo que ahora vuelvo y cantando se alejó. ¡Eh! ¡Vamos, caballero! ¡Ja! Porque tú bebes y bebes. Señoras y señores, señoras y señores, pido la colaboración de todos ustedes. Dame luces, luces. Caballero, señoras y señores, quiero ver a todo el mundo. Vamos a brindar por la salud de la orquesta y por la salud de cada uno de ustedes. Así que tomen sus manos el vaso del brindis correcto. ¡Vamos! Todo el mundo con el vaso en la mano, arriba. Que se me ponga todo el mundo de pie. Arriba, vamos. Ahí nada más. ¿Y qué onda? Todo el mundo arriba, para acá. ¿Cómo? Y con el vaso en la mano. Si eso es lo que quiere. Vamos, arriba. Y vamos a brindar. Dice que quiero salud, dinero para todo el mundo. Y arriba cantando este coro que dice así. Vamos. Arriba otra vez. corazón, pero a esta le falta un diente. Oportunidad única y exclusivamente en la noche para beber. Licencia para beber. Mano para arriba todo el que tenga licencia y le guste beber. Mano para arriba todo el que le guste la cerveza. Mano para arriba, caballero, lo que le guste el ron. Mano para arriba la gente que le guste el aguardiente sabroso de caña. Ahí nada más. Yo quiero, caballero, que me brinden un trago nada más. Un traguito nada más. Dame un traguito ahora, cantinerito. Porque tú bebe y bebe. Vamos a brindar por mí, por ustedes también. Porque tú bebe y bebe. Y arriba todo el mundo con el vaso en la mano. Porque tú bebe y bebe. Arriba, cubano. Vamos, arriba. Porque tú bebe y bebe. Y vamos a brindar con el que está al lado también porque se merece. Porque tú bebe y bebe. Salud, prosperidad, también amor. Porque tú bebe y bebe. Arriba. Y vamos con este coro que dice... Grita en medio del salón, que van todos que ahora vuelvo, y cantando se atrevo. Porque tú bebe y bebe, y tú no sabes lo que tú quieres. Tú ¡vamos! Bebe y bebe. Y arriba, timbero, dame la clave cubana que porque quiero. Tú bebe y bebe. Arriba, con la mano para arriba y nada más. Porque tú bebe y bebe. ¡Vamos! Arriba, cubano, que sí. Porque tú bebe y bebe. Yo sé que sí. Yo sé que tú quieres y puedes.